Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 12 de junio del año 2018. Escuchamos a Joel Obano en su saxofón, Michelle Petrucciani en su piano, Dave Holland en el bajo y Ed Blackwell en la batería. Y continuamos ahora con el noticiero con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Mañana con un minuto en la hora del centro. Muy buenos días, gracias que nos acompaña. Estamos en el martes 12 de junio con diferentes cosas internacionales, algunas días de enorme relevancia. Y bueno, oiga, no lo olvide, hoy esta noche es el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia. Miss, ¿cómo le va? Muy buenos días, espero que haya dormido bien. Vámonos con lo más importante un momento. Canal 11, Instituto Politécnico Nacional. Histórico encuentro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se estrecharon la mano en Singapur. Firmaron el compromiso de desnuclearizar la península de Corea. Se abrigan nuevos tiempos para la zona, lo que no significa que sean buenos tiempos para la relación de Trump con Canadá, México, la Unión Europea y por ahí también agréguele China. Esta noche en Mérida, Yucatán, será el tercero y último debate entre los candidatos a la presidencia de México. Los temas: economía, desarrollo, educación. Suponemos que pasará cultura y deporte, entre otros. Vamos a ver qué pasa esta noche. No es que se defina, sino que realmente como ciudadanos, candidatos, los ciudadanos queremos ver qué es lo que ustedes dicen, no solamente dicen, sino el cómo lo van a hacer. El huracán Bud se intensificó a categoría 4. La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados costeros del Pacífico. El gobierno de la Ciudad de México asegura que mañana miércoles el suministro de agua comenzará a normalizarse. Ha sido una pesadilla en muchas colonias, particularmente en la delegación Iztapalapa. ¿Recuerda usted a este hombre? Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, sentenciado a 49 años de prisión, narcotráfico y lavado de dinero. Este hombre que cuando fue detenido, extrañamente siempre tenía como una sonrisa. Y luego fue entrevistado por dos conductores de televisión que se veían más preocupados o quizá asustados que la propia Barbie. Esta noche, más bien el día de hoy, perdóneme, no esta noche, a lo largo de todo el día de hoy, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En México hay más de 2 millones de menores en ocupaciones prohibidas. España acogerá a los más de 600 migrantes rescatados por el buque Aquarius en las costas de Libia, pero que siguen varados en el Mediterráneo, luego de que Italia y Malta se ha negado a recibirlos. Empiezan a sentir los nuevos, la política, diría yo, del nuevo gobierno italiano, la derecha en el poder en Italia. Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar, si le vamos al Guadalajara o si le gusta el fútbol. ¿Qué fue lo que pasó? Que Matías Almeida oficializó su salida de las Chivas. Dijo que las condiciones para seguir en el equipo no se materializaron. Dice que va a seguir en Guadalajara, dice que él es Chiva, uno más, hermano Chiva, que va a comprar su abono para ir a ver al Guadalajara cada vez que juegue en el estadio Akron. Y además dijo, me dijeron y me despidieron y hablé con el dueño vía chat. Así fue, así es ese dueño, es complicado y es una pena, porque este hombre creo que hizo mucho por la Chiva. Bueno, y estamos acercándonos al curso intensivo de sufrimiento. Va a empezar el día domingo. Ayer dimos los primeros pasos hacia él. ¿Por qué razón? Porque la selección mexicana llegó a la ciudad de Moscú, capital de Rusia. Comenzará su preparación de cara a su primer partido en el torneo frente a Alemania. Los jugadores fueron recibidos, en verdad, echando todo al asador, como toda la carne al asador, como se dice, por parte de los rusos, que quieren tener un mundial muy bueno. Y además de todo eso, no solo eso, sino también les dieron un pan típico ruso y están en el en las instalaciones del Dinamo de Kiev, de Moscú. Ahí es donde está este Dinamo de Moscú, encargado con un equipo importante en Rusia, no tan importante en el sentido de popular, sino más bien histórico. Once Noticias, prestigio informativo. A las 6:07 en la hora del centro, mis de nuevo muy buenos días. Saludamos en nombre de todos y todas las que, todas y todos los que hacen posible la emisión, a todo el público que nos sigue a través de Canal 11 y también, por supuesto, a través de quienes nos escuchan en Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Agradecemos, por supuesto, a nuestra muy querida audiencia de Canal 11, pero bueno, con esta posibilidad de tener una mayor cobertura, gracias tanto en Jalisco como en Veracruz y, por supuesto, Radio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, decíamos hace un momento que estas imágenes son como de cada 4 años, pero déjenos aventarlas, nomás faltaba. Son elefantes tailandeses que se adelantaron al Mundial, ya ve, pintados con banderas de diferentes países que participan en el Mundial de Fútbol. Los gigantes de usted participaron en un partidito de fútbol guiados por estudiantes. Un guía montado en ellos dirigió cada una de las jugadas con las que los cuadrúpedos, usando patas y trompa, pudieron jugar con un enorme balón de fútbol con el que le daban de todas. Es un balón, miren nomás, con todo y ahora sí que echaron a todos los elefantes como luego dicen, pusieron el camión, o sea, aquí pusieron el, mire, mal no está, no es por nada, pero a ver si uno de esos nos lo prestan para el juego. Bueno, proporcionó su tamaño es el balón. Esta iniciativa es realizada cada 4 años a la par del Mundial, para manifestarse en contra de las apuestas, que en este país asiático la mayoría son ilegales, pero muy socorridas durante temporada de fútbol. Con esto pretenden demostrar que se puede disfrutar de la Copa del Mundo sin apostar y solo para animar a cada una de las selecciones de fútbol, a pesar de ser un animal, como usted lo sabe, muy venerado en este país. Tailandia tiene el mayor mercado ilegal de marfil después de China. Es por ello que la caza de estos paquidermos está más que prohibida. Es uno de los esfuerzos más para detenerla, pues los santuarios para resguardar estos gigantes mamíferos que llegan a pesar 3.5 toneladas y medir hasta 3 metros. Y para quien se pregunta el resultado del marcador, quedaron 2-1 en tanda de penaltis. Ya queremos contratar a nuestros elefantes por lo que nos pueda pasar, como usted puede imaginar. Y adivine quién ganó, pues los elefantes. Ve usted, con todo y todo, fue muy divertido, la gente la pasó bien, pero más que eso, con todo lo que significa, con qué me sorprende, con qué facilidad, siendo que el elefante no se ve tan pesado, tan grande, con qué facilidad quienes lo montan se mueven para un lado, lo mueven para un lado y para otro, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó. Esa bandera, suponemos que, híjole, no, no. Esta parece la de Suecia, ¿no? La de, sí, dije bien. No, quién sabe, ¿eh? Ya ando aquí yo inventando. Por ahí se ve una de Dinamarca, por lo menos es el balón. Por ahí está la de Inglaterra, por ahí está la de Brasil, por ahí está la de España. Y bueno, ese fue el partido que estuvo mucho, muy divertido y que la pasaron bien, con muchos motivos. El Mundial ya, a la vuelta, no se le olvide, mañana. El Mundial empieza el jueves. Pero mañana, y va a estar buena la inauguración, ¿eh? Va a estar Robbie Williams. Pero mañana, a estas horas, yo no sé si a estas horas, pues sí, a estas horas podríamos ya saber quién es la próxima sede del Mundial 2026. ¿Por qué? Porque el 2024, digo, 2022, perdónenme, es Qatar, y 2026 sería Marruecos o, en un hecho histórico mundialista, podrían ser Estados, México, Canadá, Estados Unidos, porque también recuerde que ya van a ser 48 equipos, entonces necesitan muchas sedes. A ver qué decide mañana. Más que la FIFA, en este caso, pues son los países integrantes de la FIFA. Para hacer sede, uno entrega un cuaderno y dice, a ver, ustedes ya recorrieron mi país, vieron los estadios, esto es lo que yo tengo. Y lo mismo hicieron los tres países y lo mismo hizo Marruecos. Claro que en otras ocasiones entregan el cuaderno y entonces cuando empiezan a abrir el cuaderno, como la película, Show me the money. Y entonces ya se ha de imaginar cómo deciden, como se ha visto a lo largo de muchos años en ocasiones anteriores. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. Ahora sí que la terca realidad del mundo. En un hecho histórico, finalmente se dio el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Así estuvieron las cosas en medio, originalmente de tensión, pero al final todos eran amigos. Bajo estrictas medidas de seguridad, en un hotel de Singapur, se hizo la reunión histórica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Al encontrarse, se dieron un fuerte apretón de manos. Reconocieron que no fue sencillo llegar a este encuentro debido a la difícil relación entre los dos países. No fue fácil llegar aquí, y los viejos prejuicios y prácticas funcionaron como obstáculos en mi camino a seguir, pero los vencimos a todos y estamos aquí hoy. Me siento realmente bien. Vamos a tener una gran discusión y creo que será un gran éxito. Será un gran éxito. Es un honor. Tendremos una relación excelente, no tengo dudas. Los temas fueron la construcción de una paz permanente y la desnuclearización de la península coreana. Después del encuentro cara a cara, que se prolongó por 50 minutos, a la conversación se incorporaron los colaboradores de ambos mandatarios. Señor Kim, es un gran honor estar con usted y sé que resolveremos nuestro gran problema, nuestro gran dilema, que hasta este momento no se ha podido resolver. Trabajando juntos, lo solucionaremos. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Después de su histórico encuentro, Donald Trump y Kim Jong-un firmaron un detallado acuerdo en el que Corea del Norte se comprometió a trabajar en su completa desnuclearización. Estados Unidos, por su parte, se comprometió a dar garantías de seguridad a Pyongyang. Hoy hemos mantenido una reunión histórica y estamos listos para dejar atrás el pasado. El mundo va a presenciar un gran cambio. Hemos desarrollado un vínculo muy especial. Por lo tanto, la gente quedará muy impresionada. La gente estará muy feliz. Y vamos a ocuparnos de un problema muy grande y muy peligroso para el mundo. Bueno, ahí terminó. Ahí está el asunto que duró un día. La actitud de Donald Trump, si usted se da cuenta, saludando una y otra vez, guiando al señor presidente de Corea del Norte como si estuviera en la Casa Blanca, ¿no? Va usted por aquí. Y bueno, pues como dijeron en Europa esta mañana, dice, así hubiera sido bueno el trato con los países de igual como somos nosotros. Esta madrugada el huracán Bob se intensificó a categoría 4. Se ubica al suroeste de las costas de Nayarit y Jalisco. Hay que tener mucho cuidado, donde se esperan lluvias intensas, además en los estados de Colima, Michoacán, Sinaloa y Durango. La Secretaría de Marina activó el plan Marina en su fase de prevención en los estados costeros del Pacífico con la finalidad de reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos provocados por el paso del fenómeno meteorológico. Y en la UNAM se presentó el estudio El futuro de la gestión integral del riesgo de desastre en México. Se trata de un documento que recoge 30 recomendaciones de especialistas en la materia que será entregado a los candidatos presidenciales. El desastre asociado a los sismos del año pasado, que todavía están presentes, no haya habido alguna postura o posicionamiento por parte de los candidatos en esta dirección. Ayer, yo diría que sin exagerar un cuanto tanto de manera inesperada, el senador del PAN, coordinador de la Cámara de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el señor Ernesto Cordero, acudió a la PGR. Ya se había anunciado a qué iba. Fue, véalo, a título personal, anunció a qué iba y entonces los medios de comunicación ahí estaban, anunció un poquito antes. Y dijo, hablaré con ustedes al salir de a lo que vengo a la Procuraduría General de la República. Le voy a contar a qué fue, por si no lo sabe usted. Fue a presentar una denuncia en contra del candidato de la Alianza por México al frente, el panista Ricardo Anaya, por lavado de dinero y tráfico de influencias. Le recuerdo que el señor Ernesto Cordero es del PAN, o sea, un panista fue a presentar una demanda en contra de un panista por lavado de dinero. Esto luego del video donde presuntos operadores a favor del aspirante frentista solicitan recursos para su campaña, que si bien es cierto que el video muestra muchas cosas para investigarse o revisarse, también da la impresión de que el video, pues bueno, había ahí, dirían los clásicos, plan con maña, un panista demandando a otro panista. Diría que él, qué bonita familia. Lo que yo le estoy pidiendo al procurador son tres cosas. Una, que tome en consideración y en las investigaciones este video, donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero. Dos, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. Eso fue lo que dijo Ernesto Cordero, que se presentó y presentó, ya le reitero, la demanda en contra de su... Pues ahora sí que de su correligionario, en contra de su colega de partido, en fin, pues así es esto. Yo creo que no pasará mucho tiempo en que en el PAN traten de tomar medidas en contra de Ernesto Cordero y de los senadores que no están con Ricardo Anaya y lo han manifestado, por cierto, de manera abierta. Bueno, con este y otros temas sobre la mesa, hoy a las 9:00 p.m. será el tercero y último debate entre los candidatos a la presidencia. La bellísima y blanca Mérida será la sede. Todo está listo para que este martes 12 de junio, en Mérida, Yucatán, se realice el tercer y último debate entre los 4 aspirantes presidenciales. Este intercambio de ideas se realizará en el Gran Museo del Mundo Maya a las 21 horas. Ricardo Anaya será el primer aspirante en tomar la palabra, seguido de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y el último, Jaime Rodríguez Calderón. Habrá 3 moderadores, los periodistas Gabriela Bargentín, Leonardo Curcio y Carlos Puig. La temática del encuentro será economía y desarrollo. Se dividirá en 3 bloques, crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Educación, ciencia y tecnología. En la tercera parte se abordarán los subtemas salud, desarrollo sustentable y cambio climático. En el primer segmento de cada bloque se realizará una pregunta específica a cada candidato, que serán formuladas por los moderadores a partir de las tendencias planteadas por la ciudadanía a través de redes sociales. Para el segundo segmento de cada bloque, la moderación hará una pregunta general, obtenida también de redes sociales, misma que será abordada por los candidatos en una mesa de diálogo. El Instituto Nacional Electoral recibió hasta el pasado 5 de junio más de 11.000 preguntas. Dependiendo de la tendencia en redes sociales, se determinará las 15 que se usarán en el encuentro. El debate tendrá una duración de 1 hora con 53 minutos. Para garantizar la seguridad en la zona, las inmediaciones del Gran Museo del Mundo Maya serán resguardadas por más de 900 elementos del Estado Mayor Presidencial. Pese a que Mérida es un lugar cálido, el INE determinó el uso de traje para los candidatos presidenciales. Es la primera vez que determina la indumentaria para un debate. Bueno, y por cierto, hablando de debates, antes de irnos con la agenda de los candidatos, hablando de debates, el candidato de Juntos Haremos Historia en el estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha dicho que no irá al segundo debate que se llevará efecto en los próximos días allá en Morelos. Quiere decir que no irá, ya ve que nada más se proponen en este caso oficialmente dos debates. Al primero fue, no le fue muy bien, por lo que cuentan, no lo vimos, pero el segundo dice, de plano, no voy. Vámonos ahora sí con las actividades previas al debate de esta noche de los suspirantes a la presidencia de la República. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que no es momento de escalar el conflicto con Ricardo Anaya y comentó que los ciudadanos esperan de sus candidatos un comportamiento apegado a la ley. Creo que lo que van a esperar los ciudadanos pues es lisa y llanamente que la gente tuviera un actuar consistente y apegado con la ley. Cuando uno lo tiene, puede uno concentrarse en el debate, en las propuestas. Cuando uno no lo tiene, se la pasa en los adjetivos y en las declaraciones. En referencia explícita a su contrincante Ricardo Anaya, con quien intercambió descalificativos este fin de semana, Meade comentó que en la víspera del tercer debate, los candidatos deben concentrarse en las propuestas. Mira, yo creo que fuimos muy claros, y este no es un tema de escalamiento, no. Este es un tema de hechos, pero hoy acá lo que venimos es a presentarle a los ciudadanos qué es lo que pensamos de temas muy importantes, de temas que son relevantes y fundamentales. Meade fue entrevistado al llegar al Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, previo a un ensayo para el tercer debate. Habló sobre cuál será el tono de su participación en el encuentro. Vamos a poder platicar con ellos de lo que esta elección implica para cada una de sus familias, lo que con la familia de cada mexicano queremos hacer en educación, lo que implica esta elección para cada quien que nos va a escuchar en materia de salud, en materia de crecimiento. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a sus adversarios serenarse y trabajar por México ante las descalificaciones surgidas entre candidatos. Yo espero que se tranquilicen, que se serenen. Es normal. Estamos al final de la campaña. Todos quieren redoblar el esfuerzo y avanzar, entonces hay fatiga y también pasión. Desde Las Margaritas, Chiapas, pidió que prevalezca el interés nacional. Y que pues no haya enconos, tenemos que pensar en la reconciliación, porque por encima de todo está el interés general. La patria es primero. El tabasqueño celebró el compromiso de autoridades del INE y del Tribunal Electoral para garantizar la legalidad en el resultado electoral. Coincido en que se debe de garantizar el voto libre y secreto y se debe de garantizar la democracia, a que las elecciones van a ser libres y limpias. A sus simpatizantes les pidió no confiarse de las encuestas. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón consideró que no es creíble la discusión entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade respecto a las acusaciones de presunto lavado de dinero contra el abanderado de la coalición Por México al Frente. Yo creo que ese pleito es un pleito arreglado, es un pleito en el que tienen que buscar la atención del elector, uno denunciando al otro y el otro defendiéndose. Entonces, en un sentido práctico, también creo que Anaya tiene que aclarar bien ese tema. Creo que está metido en líos. Luego de acudir al ensayo del tercer debate presidencial en Mérida, Yucatán, Rodríguez adelantó que aprovechará este ejercicio democrático. El debate es una lucha libre, en donde evidentemente cada uno de nosotros haremos una estrategia. Mi estrategia será evidentemente aprovechar el debate como lo hice en el primero y en el segundo. Mañana me voy a traer una fumigadora, voy a fumigarlos. Ojalá y pueda mañana exterminarlos para que ya no le hagan daño a este país. En el programa del INE está previsto que el candidato independiente sea el primero en llegar al Museo del Mundo Maya, sede del debate. Contento y convencido de que el tercer debate será una oportunidad para demostrar que tiene las mejores propuestas, a las 6:20 de la tarde de este martes llegó Ricardo Anaya al Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, para participar en el ensayo. Es por supuesto presentar las mejores propuestas, no solo qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer para lograr esta transformación profunda que nuestro país necesita. El candidato de Por México al Frente reiteró que el gobierno federal debe sacar las manos del proceso electoral. Y permitan que sea la gente, en absoluta libertad, la que decida quién es el próximo presidente de México. Cuestionado sobre los apoyos económicos que presuntamente están dando priistas a los electores para que entreguen a cambio su credencial de elector, Ricardo Anaya aseguró que ya hay una denuncia al respecto. Es absolutamente ilegal, pero me parece además inmoral el que lucren con la necesidad de la gente con fines electorales. Lamentablemente ese es el PRI de siempre. Seguramente ahorita el partido les podrá dar detalles, pero entiendo que ya se presentó una denuncia penal al respecto. Bueno, vámonos con todos los deportes, mi querido Marcos. Javier. Ya llegó nuestro tricolor allá. Ya está la selección mexicana. Pero lo allá que duele el corazón es Matías Almeida. Así es, ese es el tema de ayer. Es como una derrota de la Muguruza. Es una pérdida moral para Guadalajara, sí, sobre todo por la cara que le dio, cómo le cambió la imagen, sí, claro, los títulos que le dio. Él estaba esperanzado en dirigir en el Mundial de Clubes. Y bueno, pues a final de cuentas terminan cortando por la paz, dice él. Se va a quedar en México, ya lo mencionábamos. Ya empieza a sonar por ahí como uno de los posibles sustitutos para Juan Carlos Osorio en la selección mexicana. Vamos a ver qué es lo que pasa. También dicen que tienen ofertas ahí en Argentina, ya recibió algunas ofertas. Vamos aunque a ver. Tú me decías, ¿no?, que en Europa también. En Europa también, así es que vamos a ver qué es lo que pasa justamente con esto. Lo vamos a extrañar a Matías Almeida. Lo va a extrañar, sin lugar a dudas, porque recobró la esencia de Guadalajara, lo regresó a los primeros planos, le dio carácter al equipo, un equipo que muchas veces se vio sin identidad, lo volvió a poner en los primeros planos. Y bueno, pues no termina poniéndose de acuerdo. Dicen que el tema fundamental fueron los refuerzos, cuando se le van hombres importantes que él quería. Bueno, pues a final de cuentas él ya dijo, ya no sigo. Todavía tengo contrato por 3 años más. Si hubiera querido, lo cumplo. Pero a final de cuentas ya no estamos para esto. Ya no, mis ideas ya no concuerdan con las de Guadalajara, así que se tiene que ir. Y muchos señalan pues que el hombre ahí también que hace falta en la presencia, pues es Jorge Vergara. Que ¿dónde está Jorge Vergara, no? Dicen que está malo allá en Estados Unidos, sí, que está recuperando. Ojalá así sea, porque... Bueno, pues vamos a esa información, porque efectivamente la selección mexicana ya está en Rusia, faltan solo 3 días para el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol. Y este lunes el tricolor arribó a Moscú, lugar que será sede de concentración durante el certamen mundial. El tri llegó de Copenhague, Dinamarca, donde tuvo su último partido de preparación el fin de semana pasado. El campamento base de México serán las instalaciones del Dinamo de Moscú. México debuta el domingo ante Alemania. En cuanto a los seleccionados nacionales, será este martes cuando se defina si Diego Reyes se recuperó satisfactoriamente para continuar entre los 23 o si su lugar es ocupado por Eric Gutiérrez. Bueno, ya instalados en su sede de concentración, España y Portugal afinan detalles para su debut en el Mundial. Ambas selecciones se enfrentarán el viernes en Sochi, en uno de los partidos más destacados de la primera ronda. Para el portugués Manuel Fernández, España es el gran favorito del grupo, aunque no pueden confiarse de sus otros rivales. Es un grupo... Creo que este grupo es muy complicado. España será un equipo muy fuerte, más fuerte que Marruecos e Irán. Creo que nosotros no debemos subestimar a ninguno de los otros dos equipos. Pero por supuesto, España es muy fuerte y uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. También hay que recordar que mañana martes se da a conocer pues el ganador de la sede de la Copa del Mundo del 2026, donde está la candidatura tripartita de México, Estados Unidos y Canadá, que está peleando con la de Marruecos. ¿A qué hora se sabrá? ¿Tienes una idea? No tengo idea. El congreso va a empezar desde temprano, pero no sé bien a qué hora va a ser la votación. Es que puede haber segunda vuelta. Sí. Vamos, Marco. Muchas gracias. Vamos. Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional. A mí no me interesa la banda presidencial. Lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una revolución de conciencias. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate, México! ¡Prohibido rendirse! Hagamos frente con la gente, es el cambio inteligente. ¡Sí se puede! ¡El cambio es con Anaya! ¡Vamos de frente, sí se puede! ¡Por un México en paz! ¡Hagamos frente con la gente, porque el cambio es con Anaya! ¡Sí se puede! ¡De frente al cambio! ¡Vamos de frente, sí se puede! ¡Por un México en paz! El cambio es Anaya. Vota PRD. Soy Dante Delgado y quiero ser senador para poner orden en el Senado, para que sea un contrapeso real del presidente, para hacer valer el Estado de Derecho, garantizar un cambio de régimen y refundar el país. Tengo toda mi vida enfrentando al sistema y te garantizo que desde el Senado trabajaré para hacer un cambio profundo en México. Para senador, vota por Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, senador. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Ahora 6:31 en la hora del centro. Fabiola, querida, muy buenos días. Le contamos, vamos con algunas, bueno, vamos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar la mañana de hoy con el periódico Reforma. Reforma trae en su primera plana, ya sabes, siempre empieza con verbos, prenden alertas, pagos del PRI. Esta es una nota que el propio diario ha venido siguiendo y es muy importante la nota de este diario por lo siguiente. Primero porque, para contarle, lo primero es que la lista Morena queja a consejeros del INE, se dicen dispuestos a investigar, ¿no? Y por otra parte que el PAN presenta anuncios a Santa la FEPADE. Y aquí es lo importante, la evidencia en algún sentido es la que tiene usted en la parte inferior del diario. Jueves 7, Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sábado 9, la CNOP, ¿no? Que están ahí ciudadanos, aunque en una sí se ve una fila, en otra se ve gente que está en la puerta de un lugar que viene a bien, no se sabe. Pero en la de arriba sí quedó claro que hay una larga hilera. Habrá que ver si están efectivamente afuera del PRI, en fin, pero digo, ahí está la evidencia, el diario hace lo propio en este sentido. Debate en el Museo de la Corrupción el día de hoy, ¿por qué? Porque este tercer debate se realizará en un recinto construido entre sospechas de corrupción el día de hoy. Bueno, luego lo de ayer, que fue brutal. ¿Cuántas veces no hemos pensado? A ver si en una de estas manifestaciones no alguien enloquece, se desespera, no entiende y camina con su automóvil y lo rueda y se le va encima a la gente. Pues eso pasó ayer. Esto pasó en un grupo que protestaba en Ermita Iztapalapa por la falta de agua. Fue arrollado por un conductor, quien posteriormente fue detenido. El gobierno informó que 900,000 capitalinos padecen escasez de líquido por una fuga de pozos de acueducto del Tullehualco. Y aquí las escenas de los atropellamientos. Aquí casi está el momento del atropellamiento y en la segunda fotografía el cierre de las calles. Bueno, ¿qué más hay? Por otra parte, que cierra la PepsiCo ahora en Tierra Caliente. La empresa PepsiCola en Tierra Caliente dijo, oigan, yo ya no puedo más, cerró sus operaciones y liquidó a 700 empleados, que si bien los liquidó, se quedaron sin empleo. Bueno, otra de las cuestiones tristes del día de ayer, dolorosas, en esta fotografía, que muere niño por bala perdida en Reynosa, Tamaulipas, después de lo que pasó con el diputado del PRI, ¿no? Con el candidato a diputado del PRI. Un menor que jugaba fútbol en las canchas de su secundaria falleció por una bala perdida que habría venido de un enfrentamiento entre sicarios y policías estatales afuera del plantel. Bueno, ¿qué más hay? Que estafan a través de web en citas por pasaportes. Cuidado, cuidado, porque hay muchas demandas siempre de pasaportes, sacar pasaporte, renovarlo, etcétera. Entonces, abusado como lo haga, estafan a través de web con citas para pasaporte. Trate de tener todos los elementos posibles, ¿no? De seguridad para que no le pase. En la parte superior, bueno, ya ve que lo de Luis Miguel es una telenovela que leo re bien y ahora resulta que tuvo también un fugaz encuentro con una señorita que se llama Kay del Castillo. Bueno, también histórico encuentro y finalmente la llegada de la selección mexicana el día de ayer a Moscú. Vámonos ahora con la jornada. La Jornada plantea, en esto que ha sido una nueva tipografía, un nuevo formato, que se ve bonito el periódico, hoy cara a cara de presidenciables en el último round. Con 6 temas a debatir, los candidatos buscarán inclinar la balanza. Ninguno de los 2 encuentros previos provocó virajes drásticos en las tendencias. Se buscará detonar el intercambio entre aspirantes con formato innovador, pobreza, salud, cambio climático, educación y desarrollo en el centro de la batalla. Espera el Instituto Nacional Electoral que se superen los altos niveles de audiencia del pasado 22 de abril. ¿Qué más tenemos ahora en la parte? Bueno, primero en la parte central con la fotografía y en la parte de la derecha del diario. Primero, en la parte central, Trump, la reunión con Norcorea de primera clase. Con histórico apretón de manos se inició el encuentro, las cosas fueron mejor de lo que nadie esperaba. ¿Qué más tenemos? Que denuncian atrocidades militares en Chihuahua, ocurrieron en el sexenio de Calderón en operativo criminal. Anticrimen, rectifico, detallan en la Corte Penal Internacional. Se disparan embarazos de menores por abuso sexual. No hay proceso electoral que no desate la polémica. Sentencian a 49 años en Estados Unidos a la Barbie. No soy mala persona, fue lo que le dijo al juez. Vámonos al periódico El Universal. El Universal, en su principal titular, plantea lo siguiente: narcos mexicanos aterrizan en Dubái. Hussein Figueroa y socios compraron bienes por 4.34 millones de dólares. Este es un asunto que vale la pena atender. Mire, el empresario está ligado al cártel, explotó laxitud de leyes, dice el informe. Y a lo mejor, como suele pasar, hay personajes que están con un perfil bajo, que juegan un papel muy relevante, pero están con un perfil bajo. Todo parece indicar que es el caso de este hombre y de su papá. Dice que adquirió propiedades al menos de por 4.34 millones de dólares en Dubái, Emiratos Árabes, pese a que desde el 2012 fue identificado por el Departamento del Tesoro estadounidense como cabecilla, ojo, del narcotráfico responsable de introducir a México toneladas de precursores químicos desde Europa y África. Es así, señala que Figueroa Gómez y socios operan ahí para evadir, allá en Dubái, para evadir su detención. Los 50, 49 años de prisión a la Barbie, y también acá le contamos el encuentro del día de ayer, ¿no? El presidente de Corea del Norte, el presidente Trump, candidatos confían en elección limpia, todos ellos coinciden. Ayer el Universal entrevistó a Mikel Arriola, fuerza del Estado debe sentirse anticriminales, ven mafia detrás del asesinato de Purón. Creo que después de lo que hemos visto de la muerte del diputado, aquí lo que planteamos, el video que conocemos, en los artículos que se han escrito, da la impresión de que esa es una de las hipótesis. Es difícil hasta ahorita salirse de esa hipótesis. Bueno, Pepsi también se va de Guerrero, ya le decía que se va de Tierra Caliente, la selección llega a Moscú. Para los que les gusta, pues Messi está escribiendo una columna para un periódico argentino, y entonces varios están tomando esta columna teniendo los derechos. Y finalmente pide ver el debate como el mundial. El presidente espera que el encuentro entre candidatos despierte el mismo interés que la propia justa deportiva. Milenio es su principal titular. Segov llama a elevar el nivel del debate. Ojalá despierte el mismo interés que el mundial. La ciudadanía definirá con su voto, dice el presidente Peña. Cordero denuncia a Anaya y dice que la PGR tiene miedo y es mandadero del PRI, dice el líder del Partido Acción Nacional. Aquí tenemos la actividad de los candidatos previo al debate de esta noche. Aquí a los presidentes de Corea del Norte, al presidente Trump. Público no jurídico, político no jurídico, fallo sobre Iguala, dice el exfiscal. Y plantea lo siguiente: la ONU pide enderezar investigaciones, dan 49 años a la Barbie, amparo a el Chequel. Y también esto que es importante, político no jurídico, el fallo sobre Iguala, dice el exfiscal. Eso es importante revisarlo, es una mirada sobre lo que está pasando, sobre lo que decidieron los magistrados del tribunal allá en Reynosa, Tamaulipas, sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá en la parte superior que en Oaxaca ven situación crítica, padres solicitan a la CNDH y a la CEP intervenir contra el paro de la CENTE que no tiene freno. Extorsión en Guerrero, cierre temporal de una embotelladora de Pepsi. Almeida y Dianda se van de las Chivas, el Tri ya está en Rusia. Esto es lo que hay de fútbol, que va a ser una obsesión el fútbol de aquí a que termine o de aquí a que nos eliminen. Vámonos con el periódico Excelsior. Excelsior plantea lo siguiente: por un lado, venta de crudo paga subsidio a la gasolina. también acá, reunión fue muy buena, dice Trump. Voy a regresar, si no le importa, perdóneme. Venta de crudo paga subsidio a la gasolina, se prevé obtener recursos extra. Este año los ingresos petroleros registraron un aumento de 46.300 millones de pesos más de lo programado. Esto lo proyecta la Secretaría de Hacienda. Ahora sí vamos, la reunión de ayer, reunión muy buena, dice Trump. Segob, 5 estados en foco rojo por la elección. Aquí lo tenemos, los candidatos, cómo les fue ayer, la gira del presidente, y vive en crisis en agua 6 delegaciones. También ya hablamos de este fenómeno, junto con otra fotografía que muestra lo del atropellamiento, el brutal y sin sentido atropellamiento doloroso de ayer. Bueno, Ana está donde le toca, a quien se refiere, Ana de la Reguera, esta buena actriz mexicana. El Tri ya está en Rusia, el pabellón mexicano en Londres, la galería Serpentín abrió ayer la instalación de Frida Escobedo, arquitecta mexicana, elegida para ocupar los jardines de Kensington. Y también, Infonavit, actividades de Infonavit, la Barbie, y a la parte superior, información del diario sobre las mesas que van a tener en una de sus empresas, que es Imagen. Bueno, vamos ahora a continuación a El Heraldo. Focos rojos en elección, es lo que dice, y plantea lo siguiente. Miren, es interesante, la CEGOP dijo que por seguridad, no por la refriega electoral. Cordero denunció a Anaya por lavado de dinero. Tercer round, van con todo hoy. El panista se dice víctima de complot. El priista endureció su discurso. Alarraqui hizo un lado al equipo de MIT para entrenarlo de cara al debate. Se dice un dictador, Carlos Alarraqui, que ya ve que por aquí lo hemos traído. A ver, encuesta del Heraldo, para que usted vea cómo van las cosas según las encuestas que hace una empresa para este diario. Primer lugar, inobjetable, 38% Andrés Manuel López Obrador. Segundo lugar, a exactamente 13 puntos porcentuales, José Antonio Meade, Curibreña, que es del PRI, Partido Verde y PANAL. Tercer lugar, 23%, el candidato Ricardo Anaya. Cuarto lugar, indecisos. Quinto lugar, el Bronco. A ver, ¿qué destacamos aquí? Que las diferencias entre estos dos no son tan amplias como otras encuestas. Particularmente hablamos de la de Reforma y la de Parametría. En algún sentido se parece un poco a la de Mitofsky. Pero le voy a decir cuál es una de las cosas más importantes. Que en segundo lugar ya no está Anaya, sino Meade. Y que la diferencia es de 13 puntos entre estos dos. Que con márgenes de error, etcétera, coloca aparentemente una situación un poquito más apretada. Aparentemente. Y no olvidemos que los indecisos son 12%. Además, como siempre hablan de los indecisos, yo le diría una cosa. Los indecisos no se ponen de acuerdo, los indecisos, para decir por quién van a votar, y entonces de repente este 12% se va directo a uno de los tres. Pues los indecisos deciden en función de lo que creen y dividen su voto, no todos se van así casi que en automático por uno de los candidatos, así que los indecisos dividen su voto. Bueno, ¿qué más tenemos? En la parte inferior, varios asuntos. Primero, el presidente y sus actividades, manos amigas allá con Trump, y carísimo mundial, 12 mil millones de dólares. Eso valen los 736 jugadores, igual a la fortuna de Slim. O sea, el total de los jugadores que juegan en el mundial, 12 mil millones de dólares. ¿Cómo la ve? Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy con algunas de las primeras planas de diarios que se editan en la Ciudad de México. Ahora vamos con algunas columnas interesantes. Vamos a empezar con Héctor de Mauleón en El Universal. Y dice el tuit de Felipe Calderón. El pasado 13 de mayo asesinaron a golpes en el penal de Puente Grande a Gerardo Mendoza Chávez, alias El Flaco, uno de los líderes de la familia michoacana. Lo habían detenido 3 días antes, después de pasar casi 8 años prófugo. Las autoridades lo consideraron el asesino intelectual del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos. El 21 de noviembre del 2010, el expresidente Felipe Calderón, a cuya administración le tocó investigar el homicidio del gobernador Cavazos, subió un tuit cargado de significación. Gerardo Mendoza, asesino del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, fue capturado y asesinado en el penal. ¿Cómo es posible que no hayan protegido a un testigo tan importante? Posiblemente su testimonio se hubiese encaminado a altas esferas del poder, exgobernadores, por ejemplo. Un año más tarde se reveló que el abogado Samuel Rodríguez Moreno, sobrino del exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, de 1997 a 2003, estaba involucrado en el asesinato. la viuda del gobernador Cavazos denunció de manera insistente que grandes personajes de Colima estaban involucrados en la ejecución. Reportes del gobierno federal indican que el territorio en disputa, el puerto de Manzanillo, fue administrado por una alianza entre el cártel de Sinaloa y la familia michoacana, el llamado cártel de Colima. Hasta la muerte de Ignacio Coronel en julio del 2010, 4 meses antes del atentado en contra de Cavazos. La muerte de Gerardo Mendoza, uno de los jefes fundadores de la familia michoacana, tiene un beneficiario, el cártel Jalisco Nueva Generación. Intriga el tuit de Felipe Calderón. Llega en un momento en que el exgobernador Fernando Moreno ha sido postulado para senador por la coalición PRI-Partido Verde Panal. Y se pregunta al final, ¿qué quiso decir Felipe Calderón con su tuit? ¿Qué quiso decir el expresidente? Vamos a continuación a El Universal, ahí nos quedamos con Laida Negrete. Laida plantea el desencanto de juicios orales. En la Nueva España bastaba una denuncia anónima culpando a alguien de herejía o práctica de la herbolaria para que la Inquisición lo encerrara y le confiscara sus bienes. El juez de instrucción, que era acusador y jurado, se encargaba de torturar al desdichado para que confesara los crímenes y de paso culpara a su familia y a otros desconocidos. Este lunes 18 de junio es el aniversario de otro momento importante que pocos piensan celebrar. Se cumplen 10 años de la reforma constitucional que mandató la instalación, en un lapso de 8 años, de un sistema acusatorio en todo el país y cuyas características más conocidas son los juicios orales y la presunción de inocencia. Fue una revolución procesal. A pesar de su corta edad, el nuevo sistema de justicia penal ha sido blanco de críticas que ponen en constante riesgo su permanencia. ¿Están equivocados quienes lo critican? No totalmente. Es natural que exista un desencanto. De alguna forma, se creó la expectativa falsa de que un puñado de procesos penales mejor implementados iban a acabar con la impunidad y la violencia en el país. Los datos comprueban que, como punto de partida, revertiremos el patrón de tener procesos penales sin juez. 6 de cada 10 personas que fueron condenadas al sistema nuevo comprendieron las razones de su condena. De cara a la nueva legislatura, urge reordenar el debate. Si no comenzamos a aislar las críticas a nuestro sistema penal en aspectos puntuales y medibles, corremos el riesgo de volver a arruinar lo poco que compusimos. Hagamos, Laida Negrete, hagamos pues la reforma que quedó pendiente y no echemos a perder lo que ya mejoramos. Bueno, Laida Negrete, El Universal. En Milenio, Roberto Blancarte el día de hoy dice, ya éramos conservadores, y lo dice por lo siguiente. Si hay algo que las diversas campañas electorales actuales en México han demostrado es que, más allá de puntadas y ocurrencias de uno que otro candidato, existe un electorado muy conservador en el país. Y este no es exclusivo de una sola formación política, porque si el populismo de Morena se ha aliado sin mayor problema y hasta por coincidencias personales de su líder con la ultraderecha del PES y recibe con los brazos abiertos a los tránsfugas ultramochos del PAN, el PRI pues se ha desplazado también claramente hacia la derecha y de ello da fe el propio candidato presidencial, insignia de lo que se da en llamar PRIAN, el PAN. Por su parte ya era conservador, aunque conociera contrapesos liberales en su interior. Y ahora los experimenta en su actual frente electoral. Ya éramos conservadores los mexicanos y no nos dábamos cuenta, o alguna vez fuimos más liberales y progresistas. Las encuestas de opinión de las últimas décadas mostraban que la mayor parte de los mexicanos estaba teniendo actitudes cada vez más liberales, tolerantes y abiertas, pero siempre aparecían en esas mismas encuestas algunos porcentajes importantes que se mostraban muy conservadores en materia social. Así que probablemente lo que ahora estamos viendo es un doble cambio. Por un lado, debido a los graves problemas sociales que atravesamos, buena parte de la sociedad se ha vuelto más conservadora y busca al mismo tiempo un cambio, el que sea, aunque no se garanticen más libertades o la democracia misma. Por el otro, tenemos una clase dirigente que ya no cumple su papel de guía cívico de las libertades y que se han abandonado al sentir de esas masas, tan ignorantes como conservadoras. Y cerramos con Jorge Alcocer, tercer debate. Y dice Jorge, algunos amigos, ingenuos o malévolos, me preguntan qué recomendaría a los candidatos presidenciales para el tercer debate que hoy tendrá lugar en Mérida a partir de las 9 de la noche. La verdad, dice Jorge Alcocer, la única recomendación que se me ocurre para José Antonio Meade y Ricardo Anaya es que acudan a la Profeco y demanden a sus publicistas y estrategas de mensajes por la mala calidad del servicio que les han prestado. Mal estamos. en lo que a los debates se refiere, cuando la atención del público ha estado puesta en lo que en el INE discuten y deciden sobre formatos, y ahora hasta la vestimenta que deberán usar los cuatro candidatos, a quienes se pide no usar guayabera, sino saco y corbata, debido a que el productor dice que el color blanco no hace juego con la iluminación del foro y que a nadie deberá sorprender que Ricardo Anaya, que anda como candidato desesperado, reitere su feroz diatriba contra el presidente Enrique Peña Nieto, acusándolo del supuesto complot para beneficiar a López Obrador. La oportunidad de hacer la diferencia y mostrar que a su paso por tres secretarías de Estado con dos gobiernos de diferente signo partidista, algo aprendió, es para José Antonio Meade, quien, dicen, es el que mejor puede explicarnos qué hacer con el nada remoto caso que el furibundo inquilino de la Casa Blanca decida cumplir sus amenazas y haga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cera y pabilo. Aunque lo más seguro es que el puntero, según las encuestas, siga diciendo que su triunfo es irreversible. ¿Cómo me acuerdo del 2006? Quisiera echarle alguna idea sobre su propuesta económica o al menos decir con claridad si postula cambiar de raíz eso que se insiste en llamar el modelo económico. Y de ser ese el caso, ¿cuál es el cambio que propone? Hoy caerá el telón de los debates 2018 entre candidatos presidenciales. Algo se avanzó, pero estamos lejos de lo que se requiere. La intervención del INE excesiva no logró un cambio significativo. Quizá porque eso, dice Jorge Alcocer, no le toca. Bueno, hay cosas para ver este día. Federico Reyes Heroles, sí, se apareció su artículo. Así, luego también está por ahí en el periódico El Universal, otras columnas sobre, fíjese, algo muy interesante, casi todos están con el tercer debate, al igual que en Milenio, pero algo que llama la atención es que para algunos el tercer debate ya empieza a marcar un fin de las campañas. ¿Por qué razón? Porque ese fin, no es que todavía quedan semanas, pero lo que pasa es que se junta con este periodo del Mundial de Fútbol que va a llamar la atención. Yo no soy de la idea, se lo digo por experiencia de edad, no por otra razón, yo no soy de la idea de que entremos en una absoluta enajenación con el fútbol. Entramos en ciertas horas, vemos los partidos, pero yo diría que todos sabemos que la elección del 1 de julio hay que atenderla. Todos lo sabemos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que atenderemos menos a los candidatos ahora? Es muy probable, pero ¿no se ha puesto usted a pensar que estamos hasta el gorro de los candidatos? Que ya si algo queremos es que pase la elección. Pues bueno, de aquí a esa fecha a lo mejor la atención será menos, pero lo que sí es cierto es que yo veo muy difícil, como algunos dicen, que el 1 de julio estemos en la enajenación del fútbol y se nos olvide ir a votar. La verdad, yo no sé de dónde sacan eso, sobre todo porque históricamente no ha sido así. Así de fácil, y en esta ocasión con mayor razón. Confiemos en nosotros, por Dios, hombre. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto exhortó a las autoridades involucradas en las elecciones a garantizar que la sociedad se exprese libremente. En el proceso electoral más grande que haya vivido México, todos los actores involucrados y el gobierno federal, incluido el presidente, tienen el deber de conducirse con estricto apego a la ley y respeto a la libertad de expresión, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Porque no hay proceso electoral que no desate polémicas, señalamientos, pero al final de cuentas, el gobierno de la República se mantendrá absolutamente respetuoso del proceso, de los candidatos, de sus postulados, de sus dichos, y al gobierno de la República le compete en exclusiva ceñirse a lo que mandata nuestras leyes y al final de cuentas generar el mejor estado y el mejor ambiente para un proceso electoral ejemplar, libre y en el que la sociedad elija a sus próximos gobernantes. Al entregar la planta desaladora en Ensenada, Baja California, afirmó que estas elecciones representan un gran reto. Para todas las autoridades involucradas, a quienes les corresponde ordenar el procedimiento, a quienes corresponde organizarlo y arbitrarlo, para quienes debemos generar condiciones para que la sociedad se exprese libremente a través de su voto y manifieste su preferencia electoral. Además, el presidente entregó la modernización de la carretera Tecate-El Sauzal, una obra que, con una inversión de 1.146 millones de pesos, beneficiará a 570 mil habitantes de los municipios de Tecate y Ensenada. Ahí hizo un balance de lo alcanzado en 5 años y medio de su administración y confió en que México seguirá por la vía del progreso. a unas horas del último debate presidencial, deseó que este despierte tanto interés entre los mexicanos como el arranque del Mundial. Pero será importante para los mexicanos realmente ver a quienes compiten por la presidencia, observar sus posturas, sus postulados, qué proponen, qué ofertan a la sociedad mexicana, porque en la definición que tengan los mexicanos el próximo 1 de julio estará la ruta que México tendrá hacia adelante. Se refirió a la tónica de las campañas. Yo deseo que de aquí a esa fecha, pues el entorno de las campañas políticas sea una que se privilegie más la propuesta constructiva y positiva del futuro desarrollo que tenga el país, que la polémica que invariablemente siempre se suscita en toda campaña político-electoral. Los dimes y diretes. Reiteró que él y su gobierno serán absolutamente respetuosos de la preferencia mayoritaria que los mexicanos expresen en las urnas. 11 Noticias. Carra Contreras. Bueno, vámonos con la información internacional, que hay mucha. Leti Carvajal, adelante. Buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional y vámonos a Estados Unidos, donde The New York Times dice el histórico encuentro entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. En una declaración conjunta, Estados Unidos se comprometió a proporcionar garantías de seguridad a Corea del Norte y Pyongyang respaldó la desnuclearización completa de la península coreana. La opinión en Los Ángeles titula Asilo bajo ataque. El Departamento de Justicia afirmó que inmigrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas no serán elegibles para el asilo. El fiscal Jeff Sessions aseguró que el sistema de asilo está siendo abusado en detrimento del Estado de Derecho. En Argentina, La Nación dice con menos indecisos prevalece en diputados el rechazo a legalizar el aborto. Hay 119 en contra, 111 a favor y 24 diputados que aún no se definen. Hoy se tratará el dictamen en comisión. Cerramos en Venezuela, donde El Nacional resalta escasez de sangre por falta de equipos y reactivos. Los bancos de sangre cubren al menos el 10% de las necesidades, aunque los donantes acuden, no se puede utilizar por falta de equipamiento en los centros. Así, las planas internacionales y en Guatemala el volcán de fuego continúa emitiendo explosiones de baja intensidad que producen ceniza, flujos de sedimento y agua. Bajo estas condiciones, rescatistas buscan sobrevivientes de la erupción del pasado 3 de junio en la llamada zona cero. Oficialmente quedan por encontrar 197 personas. Faltan 10 familiares de nosotros que todavía no aparecen y esperando todavía en Dios que aparezcan. El presidente Jimmy Morales pidió a la Organización de Estados Americanos un acompañamiento para transparentar la ayuda internacional que llega al país. Asimismo pidió que la OEA que analice si existió negligencia por parte de las autoridades en la evacuación de personas tras la explosión del volcán. Javier, regreso contigo, nos vemos más adelante. Muchas gracias, querida Leti. Al ratito, a las 8, nuestra mesa de las 8 de la mañana, vamos a hablar de fútbol. Diga, pues si no, ¿qué? Luego usted le cambia de canal, si no hablamos de ciertos temas. Entonces, bueno, vamos a hablar de fútbol y bien, muy a la manera de Canal 11. Y vamos a tener a la gran Carmen Gaitán a las 8:30 de la mañana, directora del Museo de San Carlos. Una conversación padrísima con Carmen. Con las personas que chambean a pesar de las limitaciones, con las que se atreven y las que aman, con las que defienden la diversidad y la libertad, con las que estudian contigo, que despiertas con un buen café, con las que se levantan con el pie izquierdo para andar con el derecho, con las personas que dibujan, las que andan en bici, las que caminan, contigo que te desespera el pucta tráfico, contigo que cuidas el agua, buscas igualdad, amas a los animales, que solo deseas vivir en paz, contigo quiero caminar. Soy Dalia Pérez, apoyo tu causa. Dalia Pérez, candidata a diputada local distrito. Entonces, PRI. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En el gobierno de Duarte se robaron todo el dinero que era para la gente. Hoy las cosas son diferentes. Con el programa Veracruz Comienza Contigo, cientos de miles de familias reciben del gobierno los apoyos que necesitan. Me comprometo a seguir con este programa y ampliarlo para que llegue a más de 1 millón de familias veracruzanas. Lo mejor está por venir. PAN. Radio Universidad Veracruzana presenta La Niña del Caracol. Tierra para cultivar música clásica. de lunes a viernes de las 12 a las 14 horas a partir del 2 de enero. La Niña del Caracol. El festín de los oídos. Socio Infonavit permitirá dar descuentos a los derechohabientes en convenio con diversas empresas. La SEP informó que del 8 al 10 de junio se realizó la evaluación de desempeño a docentes. Los resultados se publicarán el 10 de agosto. El huracán Wood se fortalece rápidamente y alcanzó la categoría 4 sobre las costas del Pacífico. Afectará a la mayor parte del territorio nacional con lluvias fuertes. La UNAM anunció la creación del Museo de Lenguas Mexicanas, con el cual pretende dar una mayor difusión a la poesía y otras artes. En Singapur, en un hecho histórico, se reunieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La negociación alcanzó tintes positivos. El gobierno de la Ciudad de México se comprometió a normalizar el abasto de agua a más tardar mañana miércoles. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México espera una derrama económica de al menos 725 millones de pesos, cifra superior a la registrada en 2017. Noticias, prestigio informativo. Bueno, ahora a las 7 de la mañana con un minuto en la hora del centro. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que el presidente Peña Nieto no necesita hacer acuerdo con ningún candidato. Muy buenos días. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, rechazó las imputaciones que calificó de falsas y difamatorias en contra del presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que ya existe un acuerdo con algún candidato presidencial. El único acuerdo que tiene el presidente de México es con los mexicanos. Enrique Peña Nieto ya es presidente de la República. No necesita hacer acuerdos que no sean con la sociedad y con la Constitución. De tal manera que ha acreditado en los hechos que no está interviniendo en el proceso electoral. Y que una aseveración de este tipo se rechaza por falsa. La solicitud respetuosa es, ojalá quienes aseveran esto, quienes difaman, eleven el nivel del debate. Lo requiere México. Al abundar sobre los comicios y los riesgos de violencia, afirmó que está garantizada la seguridad del electorado, ya que se han reforzado las medidas preventivas. Las regiones están claras, es Guerrero en alguna de sus zonas, es Jalisco por presencia de un grupo criminal violento, es Guanajuato con el tema de la venta de huachicol, Veracruz en una de sus zonas, Tamaulipas en la parte norte, son lugares muy focalizados. Con imágenes de Jorge Bejarano y Miguel Escobar, 11 Noticias, Salvador Martínez. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confía en que México, Estados Unidos y Canadá llegarán a un acuerdo comercial que beneficie a las tres naciones. Se destacó que la flexibilidad es la única manera de reducir las diferencias le recuerdo, ayer le informábamos que estaba dirigiéndose a Japón, está ya en Japón, donde está realizando una gira de trabajo. El secretario recordó que Canadá, México y Estados Unidos están fuertemente comprometidos con alcanzar un acuerdo para el mes de julio, pero reiteró, los plazos dependerán de cuán accesible pueden ser en este proceso de modernización del TLC. El presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, afirmó, el nuevo presidente de Concamín, que el flujo de inversión a México no se ha visto afectado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No obstante, dijo, nuestro país asegura, no se debe confiar, pero afectaciones profundas, hasta ahora no. Lighthouser, salud. Lighthouser dice que ahora después de las elecciones pues hay muchas posibilidades de que se cierre el tratado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no nos confiamos, seguimos trabajando, pero esto se tiene que cerrar. Bueno, en tanto el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció que la modernización del TLC está pasando por un momento complicado. Sin embargo, apuntó que México cuenta con más opciones. Estamos en un entorno, hay que reconocerlo, en un entorno por lo menos de incertidumbre. Aquí también ya se mencionó pues la negociación del TLC, que a todas luces pues está pasando por un momento complicado. La solución no estará en la cerrazón, la solución no estará en protegernos, la solución está al revés, en abrirnos más, abrir más México al mundo. Por lo menos de incertidumbre, dijo el titular de Turismo. Ayer se instaló el Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Se trata de un órgano colegiado que mejorará la articulación entre los subsistemas que conforman este nivel. Con la creación del Sistema Nacional será posible implantar un nuevo paradigma organizacional anclado en la comunicación efectiva y el establecimiento de puentes entre subsistemas para unir lo que se le ha dado en llamar el complejo archipiélago de la educación media superior. El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, destacó que este consejo permitirá consolidar la autonomía universitaria y establecer un marco curricular común. Del 8 al 10 de junio se realizó la evaluación de desempeño a docentes al término del segundo año de servicio en educación básica y media superior, esto en 30 entidades federativas. En educación básica participaron 34,534 profesores de los 35,119 programados, es una participación sumamente interesante. También le cuento que en media superior lo hicieron 3,811 participantes de un total de 3,958, que también hace interesante el número de participación. Bueno, la participación fue, al final, haciendo cuentas, del 98%. Las entidades con mayor participación, Nayarit, 99.5%, Quintana Roo, 99.3%, Campeche, 99.2%. Los resultados se van a publicar el próximo 10 de agosto. Suerte a los maestros y a las maestras. Ayer nuevamente hubo caos en distintos puntos de la ciudad por diferentes manifestaciones. A ver, primero, integrantes de la CENTE que siguen en la Ciudad de México acudieron a las inmediaciones de la SEP en el Centro Histórico para exigir la derogación de la reforma educativa y la reinstalación de algunos de sus integrantes. Le debo decir que algunos de sus integrantes son acusados, no de hacer paro, sino algunos son acusados de secuestro. Entonces, ahí es muy difícil. Ellos los consideran presos políticos y la justicia los considera delincuentes. Es un asunto que no está tan fácil de resolver, ¿eh? Bueno, otra fue en circuito interior, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay un grupo de campesinos se manifestó por el supuesto despojo de tierras que sufrieron para el nuevo aeropuerto. Bueno, ahí también habrá que ver de qué tamaño son las cosas. Hay que revisarlas. En la zona oriente, en Iztapalapa, vecinos bloquearon Avenida Ermita exigiendo soluciones por el desabasto de agua. Durante esta manifestación, aquí viene lo que fue brutal, y le adelantamos que son imágenes nada gratas, un automovilista arrolló a tres personas. ¡Aguas, mira! Bueno, el conductor de este vehículo fue detenido por elementos de la policía capitalina, mientras que los vecinos aseguraron que de no solucionarse el desabasto de agua, los bloqueos van a continuar. Uf, y mire este segundo atropellamiento. No. Bueno, eso llega a estos límites que hemos platicado muchas veces. El hartazgo, entonces el automovilista que ve una manifestación, está en su coche y los unos tienen derecho, pero yo me pregunto si el derecho de unos puede llevar, y entendiendo el hartazgo y lo que usted quiera, puede llevar acciones como esta. Pues claro que no, hombre. O sea, ni hablar. Esta es una situación en donde así vivimos. Recuerdo tanto una, a lo mejor muchos de ustedes lo recuerdan, tanto recuerdo a aquel hombre que salió en una pick-up y que estaban unos niños en la puerta de su escuela haciendo un homenaje a la bandera, y que muy seguido se paraban ahí, y entonces el señor no podía salir, hasta que un día sabe qué hizo el señor. Fue terrible, ¿eh?, esa escena, la de recordar mucha gente. El señor se le fue encima a los niños, así. Imagínense los niños celebrándola así con la bandera, y ¡fum!, se les vino el... Bueno, pues, el hombre sigue en la cárcel. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, se comprometió a que el suministro de agua comience a normalizarse a partir de mañana miércoles. Conste que lo dijo, sobre todo en la delegación Iztapalapa. Reiteró que la contingencia es por una fuga en el acueducto Tullehualco y la ola de calor. Por su parte, el Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Robelo, aseguró que hasta el momento no tiene reporte de irregularidades cometidas durante el operativo de pipas. Lo que quiere la gente para no salir a manifestarse es agua. El presidente Peña Nieto aseguró que México es un país destinado a convertirse en una potencia con un horizonte muy promisorio y favorable. Y dependerá, sin duda, de que mantengamos una ruta de cuidado en las variables macroeconómicas, es decir, el que cuidemos que las finanzas del gobierno sean estables, que un gobierno gaste o gaste menos o al menos lo que puede realmente tiene, puede gastar y lo que ingresa, que mantengamos un clima de inflación razonablemente bajo. Al participar en la inauguración del Hotel Le Blanc, allá en Los Cabos, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, el presidente destacó que en el último trimestre se han construido más de 7,000 habitaciones y en los 5 años y medio que lleva la administración, México pasó del lugar 15 al sexto país más visitado en el mundo. Un hotel más allí. Lo único que esperamos es que respeten el medio ambiente, ¿eh? Como ayer decíamos en la mesa de anoche, echen a andar todo lo que quieran, pero una constante debe de ser del presidente actual y del que gane, es todo este programa que usted va a hacer está muy bueno, pero respete el medio ambiente. Ese es el asunto, debe ser como una constante, como una parte de las del debe para que cualquier proyecto se desarrolle. Bueno, fue presentado el programa Socio Infonavit, con el cual diferentes empresas incluirán descuentos a los derechohabientes. El director general del Infonavit, David Penchina, descartó incrementos en el costo de la vivienda en México por las presiones arancelarias a importaciones de acero y aluminio y los escenarios económicos globales adversos. Y hasta hoy no tengo elementos para poder decir que va a haber un incremento en el costo de la vivienda. El instituto está sano y se mantiene en marcha. Señora, nuestras metas de crédito van en marcha, van en curso, nuestras metas financieras van en curso. Penchina informó que calificadoras crediticias ratificaron una buena evaluación financiera al instituto que dirige. En tiempo y forma, sin retraso alguno, en medio de lo que creo que ya conocemos todos, que es este mar de acontecimientos internacionales, tan solo por señalar uno, el tema del TLC y las incertidumbres. Previamente, Penchina presentó el programa Socio Infonavit, que ofrece beneficios exclusivos a trabajadores derechohabientes que actualicen sus datos en la plataforma de este organismo. Parte fundamental de este programa son nuestros aliados. Aliados que con sus productos y servicios aportarán valor a la vida diaria de nuestros derechohabientes a través de miles de cupones de descuento y promociones exclusivas que podrán redimir vía nuestras plataformas digitales. En el arranque, hay 14 compañías con presencia nacional y el Infonavit espera incluir a cerca de 150 más para el cierre de este año. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. 7:12 en Hora del Centro, querido Miguel. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estamos el día de hoy con la cultura? Todo bien, todo bien. Fíjate que ayer fui a entrevistar al autor de este libro, Jonathan Minila se llama, es un escritor muy joven. Le decía, oye, ¿cómo es que pintaste un libro tan delgadito? Está en Nuevo León por la universidad. Claro. Dice, pues es que está ya este otro escritor, ¿cómo se llama? Se apellida Revillas, perdón, se me olvidó el nombre. Que también nos has hablado aquí de él. Sí, hemos hablado porque ya participó en una sala de lectura. Claro. Y mira, es un escritor muy activo porque no solo publica, sino que busca publicar a otros a través del puesto bien, que tiene en la Universidad de Nuevo León. Y pues qué mejor que el autor nos cuente qué es este libro de cuentos Alto Contraste. Alto Contraste es un libro de cuentos, de 11 relatos de corte fantástico que abordan también la literatura de lo absurdo y con tintes de terror en algunos casos. Bueno, pues ahí está Jonathan Minila. Este es el libro de hoy, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Conjunto de cuentos, Alto Contraste, y ya quien se encuentra a la portada dice, pues le prometo que se va a encontrar muchos contrastes, sobre todo por el perfil de los personajes que tiene cada historia. Ahí está. Bueno, y seguimos con Leo con 11. Recuerden que próximo viernes tendremos a las 6 de la tarde la reunión con Hernán Lara Zavala, el autor del libro que estamos ahora emprendiendo, y tenemos los tweets más recientes sobre Citil Chen de Hernán Lara Zavala, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lau nos manda esto, dice: María se halla sola, ahora tiene más de 80 años, en la tarde que declina muy cerca de la noche, ve pasar a sus comadres indígenas, la saluda y ellas le preguntan si ya va a descansar. María solo responde: ojalá, comadre, ojalá. Bueno, pues al parecer solo es un extracto, pero retrata mucho del contenido de Citil Chen. Gracias, Lau, por este tuit. Y acá tenemos el que sigue de Betty. Le ciñeron la cintura, se deslizó por los mosaicos, siguiendo la música incesante, ríspidamente perdiéndose, perdiéndose entre las sombras, las cenizas, la música, las risas, María de Jesús y las demás mujeres, de Citil Chen, de Hernán Lara Zavala. Gracias, Betty, por compartirnos este fragmento de este conjunto de historias. Y nueva lectora, así se puso, nueva lectora. Volví a ver a Amira, de la que había yo estado enamorado, emulando a mis tíos y mis abuelos, que ancestralmente se habían casado entre sí. Pues nuevamente, un fragmento de las historias que retrata mucho de algún aspecto de la cultura maya. Gracias, nueva lectora. Y Emma Herreros, no podía faltar, dice: Citil Chen se ubica en la exacta intersección de la Y que forman los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pues ella nos ubicó geográficamente, porque hablamos de Citil Chen ya más de 8 días y ahora nos llega la ubicación geográfica gracias a Emma Herreros. Pues hay que continuar, el viernes es la reunión, pero tenemos tiempo para seguir comentando y exponiendo lo que cada quien quiera compartir de Citil Chen. Arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel de, solo la de L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, y ahora tenemos el poema del día, gracias al maestro Felipe Garrido. Tendremos el poema de hoy, que se llama Ajedrez, de León Guillermo Gutiérrez, y lo dedica a Dinora Cardoso. Dice: tu boca herida perfecta cicatrizó en mis labios. El sol se miró en el espejo y se quebró en astillas. Sin quererlo se alojó en los ojos del deseo. ¿Eso eres tú? Cerré la mano para acariciar la mariposa. Cuando la abrí, colores pulverizados iluminaron el azar. Este sí es el poema completo. Por la dimensión nos daba tiempo de leerlo todo. Pero ahí está este y, ¿qué serán? 400 poemas ya, maestro Felipe Garrido. Esta es la dirección: www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí se encontrarán esta noble labor del escritor Felipe Garrido. Bueno, y nada menos que ayer estuvimos en... ¿sí es lo de la nota del arquitecto Mario Shetland? Me parece que sí, sí. Pues es que estuvimos en la sala Manuel, yo veía el título, ya no me conectaba con eso. Ayer estuvimos en la sala Manuel M. Ponce porque el arquitecto Mario Shetland ofreció una plática sobre la arquitectura de paisaje. ¿Quién es Mario Shetland? Pues si usted ha ido a Chapultepec y se encuentra renovado alguna parte del bosque, pues es obra del arquitecto Shetland. Si usted ha ido al Parque Bicentenario, también, quien hizo todo un proyecto para quitar la contaminación del suelo después de años de que fue la refinería, pues también es obra del arquitecto Shetland. Y lo más valioso de todo es que el público principalmente fue de jóvenes, yo imagino, jóvenes estudiantes de arquitectura. Y entonces él les dio muchos tips, muchos consejos de cómo emprender un proyecto. Decía: cuando uno emprende el proyecto hay que tomar en cuenta la naturaleza. Aquí sus palabras. ¿Cómo entendemos la naturaleza de un lugar? Entendiendo todos los factores ambientales que forman un ecosistema. Lo mejor de todo es que, si se interesan por la obra de este arquitecto, pues en el Museo Nacional de Arquitectura, que se encuentra en el último piso del Palacio de Bellas Artes, hay una exposición acerca de sus proyectos. Dicen que hay más de 1,000 plantas, porque si habla de la naturaleza, pues tendría que hacer énfasis en lo mismo. Próximo julio se termina la exposición, así que hay tiempo para conocerla en el último piso del Palacio de Bellas Artes. Bueno, y El niño que fuimos es la más reciente novela de la escritora mexicana Alma Delia Murillo, una novela que narra la infancia de sus tres personajes y cómo fueron cambiando a través del tiempo. En El niño que fuimos, de Alma Delia Murillo, de alguna manera la escritora nos relata una historia que revela pistas sobre personajes medio rotos y aventureros. Asomarse a la niñez, yo creo que a cualquiera de nosotros nos puede traer cosas maravillosas, pero también enterarte de los monstruos que estaban todavía abajo de la cama y que habían crecido junto contigo todos estos años, ¿no? Y volverlos a mirar, confrontarlos, recuperar lo que tu memoria concebía de una manera y luego tú vas y te enteras que era de otra. María, Óscar y Román se conocen en un internado. Ahí se prometen estar el uno para el otro, pero en la vida no siempre se puede seguir a pie juntillas eso que se juramenta. Cuando ya son adultos, son tan humanos como tú y yo, ¿no? O sea, no se convirtieron en extraordinarios héroes ni heroínas. Y eso me gusta, creo que hay mucha belleza en aceptar nuestra normalidad, nuestro soy cotidiano, nuestro soy... Y mi vida de todas formas es épica. Relato íntimo, un asomo a esas heridas que a pesar de que cicatrizaron, por momentos punzan, para recordar que el niño que fuimos es ese que quizá ahora se refleja en el espejo. 11 Noticias, Saraí Campech. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la creación del Museo de San Agustín, Lenguajes, Información y Conocimiento, con el cual pretende dar una mayor difusión a la poesía y otras artes expresadas en lenguas originarias mexicanas. El museo tendrá su sede en el inmueble de la antigua Biblioteca Nacional, ubicado en la calle República del Salvador número 76. Yo siempre que pasaba por ahí decía, ¿qué le irán a hacer a este lugar? Porque es un edificio bellísimo. Bueno, pues está ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El proyecto surge por la necesidad de contribuir al plurilingüismo a partir de las lenguas mexicanas, de manera complementaria a lo que ya se hace con lenguas extranjeras. Bueno, la compañía Maldito Teatro estrenará en el Centro Cultural del Bosque Animales, una sociedad encaminada a la autodestrucción, obra de Aristóteles Bonfil, inspirada en el llamado realismo sucio. Es una historia que trata temas como la muerte, la violencia, la soledad, la búsqueda de la felicidad. La temporada de Animales iniciará el 14 de junio con funciones de jueves a domingo. Y el mexicano Antonio Sánchez, usted se acordará de él, ofreció una clase magistral en el Centro Nacional de las Artes, desde el Auditorio Blas Galindo. El creador de la banda sonora de la película Bill es quien aparece ahí. Compartió sus experiencias, sus técnicas y dio algunos consejos a los estudiantes para tener una verdadera batería musical. Muchas gracias. Sánchez es licenciado en piano clásico por el Conservatorio de México y estudió en el Berklee College of Music, donde se graduó magna cum laude en estudios de jazz. Este miércoles musicalizará en vivo la película Birdman de Alejandro González Iñárritu en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Vale, ¿no? Qué bueno, está muy bien para verlo. Mira, los que pudieron apreciarlo además por internet, porque en vivo se transmitió la clase magistral. ¿Sí? Oye, además platicábamos ahorita que es un gran personaje, nieto de don Ignacio López Tarso. Nieto de don Ignacio López Tarso, sí. Algo de histriónico lleva en su vida. Tambores. Bueno, te acuerdas las veces que pudimos platicar con él aquí, un tipo formidable, listo, sí. Agarra las cosas rápidamente, sabe de qué se trata. Exacto, no, muy bien. Vena pública, sí. Escénica. Que le viene bien desarrolladísima, diría yo. Pues bueno, mira, ¿qué tenemos para hoy, Miguel? Además, esto es para mañana, pero para hoy. Hoy continúa el homenaje a Sergio Pitol y es platillo fuerte, porque imagínate, va Jorge Volpi, mira, y va Juan Villoro a la Sala Manuel de Ponce a las 7 de la noche. Ahí en Bellas Artes. Esa es una de las actividades. Otra, presentarán un catálogo de una exposición que está en Tijuana de Rogelio Cuellar. No son fotos. Son obras que a partir de su trayectoria pues ha reunido de distintos artistas y su colección la expone allá. Ajá. Pero aquí en el Museo Nacional de Arte se presenta su catálogo a las 4 de la tarde. De fotos, este caso de aquí sí es fotos. En este caso son fotos, pero de las obras. Claro, pero en la Ciudad de México... En la Ciudad de México no sé por qué... Es lo mismo, nada más que acá presentan el catálogo, ¿no? Ah, perfecto. No sé a lo mejor ya lo presentaron en Tijuana, sí, seguramente, pero aquí es esto a las 4 de la tarde. Y mira, sigue corriendo la proyección de el documental sobre Jaime Sabines en la Cineteca, sí, que es muy interesante internarse, sí, a partir de las voces de allegados, sí, pues a la vida del gran poeta Jaime Sabines. Sí, además muy emocionante. Exactamente. Bueno, pero hoy tenemos debate, Miguel, entonces todo va a estar por ahí, pero ya mañana es otro día. Ya mañana hablaremos de los resultados y efectos de aquello. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Javier. Gracias. Un juez de Atlanta en Estados Unidos sentenció a 49 años de prisión al narcotraficante mexicano Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie. ¿Lo recuerda? Este que está ahí en el centro de azul, que llamaba mucho la atención porque como que tenía un rostro no, pues digo, no de preocupación, ¿no? Yo creo que lo empezó a tener al paso de los días. Pero en un primer momento tenía un rostro ahí. Además, no sé si de nuevo estamos en una historia de cómo fue detenido y una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que pasó. Pero lo cierto está en que este hombre pues ya está sentenciado por a 49 años de prisión. Está siendo procesado tanto allá por tráfico de cocaína y lavado de dinero. De esta forma, Valdés Villarreal, que se confesó culpable de los delitos que se le imputan, irá a prisión federal por casi el resto de su vida. Son 49 años. Y veremos qué pasa. Parece que las posibilidades de que él plantee un amparo o algo parecido ya se van diluyendo, sobre todo porque se declaró culpable. Pero bueno, usted recordará muy bien esta detención. Luego se detuvieron también a JJ, aquel hombre que en una discusión, lo que yo siempre pensé, y lo digo con profundo respeto, que fue una bronca de bar, la que tuvo con Salvador Cabañas, aquel futbolista del América, paraguayo, cuando discutieron afuera del baño y le metió un balazo el JJ en la cabeza a Salvador Cabañas, que no murió de milagro. Y luego se vino sobre eso un gran lío que usted recordará, que tenía que ver con el propio lugar, con el lugar donde se había dado eso un domingo en la noche, que era el, y de ahora sí creo que podemos decir el Barbar. Y después nos fuimos dando cuenta que el Barbar nunca se volvió a abrir, no tanto por lo que había pasado, sino por las presiones que había. Entre otras, había un litigio ahí por cuestiones paralelas en que estaba incluido el dueño del Barbar y la empresa Televisa. Entonces ya nunca hubo ahí posibilidad de que se abriera, y recuerdo bien al señor JJ, pues diciendo, no se hagan, cuando lo entrevistaban, que ustedes bien que iban todos los días o muy seguido, iban ustedes y los dueños de la empresa allá al Barbar y la pasaban muy bien. No diciéndolo en un tono como pues de muchas preguntas que se hacían sobre el Barbar, ¿no? Lo que pasaba al interior del Barbar. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará cuál es el juzgado competente para realizar un juicio por cohecho en contra de María de los Ángeles Pineda, quien es ella, es la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, también vinculada ella a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pineda Villa interpuso una solicitud de amparo ante la Suprema Corte en la que demanda la incompetencia del juzgado primero de distrito con sede en Tamaulipas, toda vez que los hechos que el delito que se le imputa ocurrió en la Ciudad de México, y ella se encuentra, recordémoslo, en un reclusorio internado, en un reclusorio en Tepic, Nayarit. Ahí la ve usted en pantalla, una mujer que no ha hablado ninguno de los dos, ni ella ni su marido, y todos tenemos como la idea, la presunción de que deben de saber mucho de lo que pasó aquella noche más triste, el 26 de septiembre del 2014, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. La desaparición de ellos, recordémoslo, fue en Iguala, ciudad guerrerense. Vámonos a las 7:27, a una pausa, regresamos. Hay buenos asuntos todavía, ¿eh? Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Los amorosos son locos. Solo locos. Sin Dios. Y sin diablo. What you say? Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del 1 de julio. Porque mi voto es mi voz. OPLE Veracruz. En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes, denúncialo ante la FEPADE al 01800-833-7233 o en fepade.gov.mx. Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE. Después de la peor crisis en su historia, hace menos de 2 años, y gracias a ti, el cambio comenzó en Veracruz. Sé que falta mucho por hacer, por eso quiero ser tu gobernador. No te voy a hablar de mi experiencia habla mejor por mí. Con honestidad, orden, ideas, planeación, mucho trabajo y mucho corazón, lo que ya hicimos en Boca del Río, lo podemos hacer en todo el estado. Lo mejor está por venir. Miguel Ángel Yunes, gobernador, candidato de la coalición por Veracruz al frente. PRD. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Si le parece, con algunos portales la mañana de hoy, vamos a empezar con 11 noticias en nuestro portal, que anda renovado. Vea usted, tenemos que México, sexto país más visitado del mundo, Enrique Peña Nieto en la inauguración ayer de un hotel que esperamos profundamente respete el medio ambiente allá en Cabo San Lucas. También tenemos como tema importante el día de hoy, declaraciones de Trudeau le costarán mucho dinero a Canadá, dice Donald Trump. Esto es lo que... Otra amenaza. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos en nuestro portal? Algunos asuntos. De última hora, temen empresas pérdidas por ausencia de empleados por el Mundial. Uno, Benicio del Toro y Josh Brolin, dos muy buenos actores, están en México y reivindican el papel de los mexicanos. Y también actuar en La Ley y el Orden, V, me pone piel de gallina, dice Kelly Giddish, actriz. ¿Qué otra cosa? Las Estafadoras, película más taquillera del fin de semana. Esta película que es un símil de la película que hicieron Ocean 11, ¿no? Ocean 11, sí. Luego también, otra de las cosas que tenemos importantes, autoriza la Secretaría de Relaciones Exteriores a diplomáticos extranjeros a entrar en funciones. El huracán Bob, que se intensifica. Ayer, candidatos al gobierno de Puebla se comprometen a impulsar el empleo. Vamos a ver cómo les fue. Y también hay algo que no pierda de vista. Ahí también lleva una ventaja, no tan amplia, pero lleva una ventaja Miguel Barbosa de Morena. Bueno, ya sabe que si quiere ver los noticiarios, pone usted ver y entra rápidamente el secretario de Gobernación y el tema de que exista algún tipo de provocación o de participación del gobierno en las elecciones. Vamos ahora a continuación con Animal Político. Animal Político, entre las cosas que tiene el día de hoy, es ONG denuncian ante Corte Penal Internacional que militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Chihuahua. ¿Qué otra cosa tenemos en Animal Político hoy? Crece AMLO y se cierra la diferencia entre Anaya y Mid, según la encuesta de Mitofsky. Este es un asunto que ha conservado el portal desde el día de ayer. Asuntos como para ver el tema de la Barbie. Oiga, y esto, no se puede entregar el país a un orate, dijo Diego Fernández de Ceballos. Y luego se hizo un hashtag por parte de respuesta del candidato Andrés Manuel López Obrador, que dice, yo también soy orate, le respondieron el equipo del candidato, pero no así el López Obrador. Fue una declaración fuerte, e incluso dice Diego Fernández Ceballos, no le podemos permitir a López Obrador, y hay que hacer una alianza con el PRI, no me importa. Bueno, ¿qué más hay? Lluvias en el país, crece AMLO, bueno, esto ya lo planteamos. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Conagua y el Ejército burlan orden de Enrique Peña Nieto y excavan pozos en acuífero protegido. 12 mil millones de pesos para los partidos políticos en 6 años. El dinero que se les entregó a los estados aumentó 41%. Policías, bueno, ya se detuvo al conductor que atropelló a un grupo de manifestantes en Ermita Iztapalapa. Acá tenemos el cartón de Ramón y nos vamos para cerrar con Sin Embargo. Sin Embargo plantea lo de primera dama. Bueno, primero, los saldos de Peña, 68.4 millones sin seguridad social, 26% de los adultos mayores sin una pensión, es lo que dice en Economía. Sin Embargo, ¿qué más dice? Que el gobierno de México tiene evidencia sobre Odebrecht, pero no actúa para no afectar al PRI. Esto es lo que dice The New York Times. Lo de primera dama debe acabar, es sinónimo de abuso, privilegios y ostentación, dice Beatriz Gutiérrez, esposa de Andrés Manuel López Obrador, en una nota con San Juana Martínez. ¿Qué más hay el día de hoy que tengamos como relevante? El Mundial de Fútbol. Bueno, primero, vamos a decirle, amagos terroristas ultras y la homofobia ponen en vilo la seguridad en el Mundial de Rusia. La selección ya está en Rusia de fútbol. También que Rusia, mundialistas, se ponen optimistas, ven al Tri en quinto partido, exjugadores ven al Tri en quinto partido. Y el resto, pues asuntos como metadatos, hashtag metadatos, alguien paga una fuerte campaña a Susi Murwin en contra de Sheinbaum Yanaya. Amagos terroristas, ultras y la homofobia ponen en vilo la seguridad en el Mundial de Rusia. Fuerzas federales de seguridad unieron esfuerzos para destruir de mejor manera plantíos de droga. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, destacó que en esta administración se han erradicado 212 mil plantíos de marihuana, equivalentes a 27 mil hectáreas de droga ilícita, y 856 mil plantíos de amapola, el doble de lo que se erradicó en todo el sexenio anterior. El anuncio se dio en el acto en que las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de la República firmaron el Protocolo Nacional de Actuación Destrucción de Plantíos Ilícitos para consolidar la coordinación entre autoridades, reducir la producción de enervantes y atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada. Debemos unir voluntades, trabajo y empeño de gobiernos, en plural, fuerzas de seguridad y la sociedad toda, porque solo juntos, sumando esfuerzos, lograremos vencer los obstáculos que frenan el progreso de México. El protocolo establece los lineamientos para homologar la actuación de las autoridades en la destrucción de plantíos ilícitos con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y certeza jurídica. Un instrumento cuyo propósito es potencializar, a través de la coordinación, los esfuerzos hasta ahora realizados por nuestras instituciones. Este esfuerzo conjunto busca reducir exponencialmente las drogas producidas en México e impactar en forma contundente la estructura financiera y operativa del crimen organizado. Hoy, la Procuraduría General de la República reconoce ampliamente a la Secretaría de la Defensa Nacional por la generosidad de aportar sus conocimientos y experiencias en el proceso de elaboración del protocolo que hoy firmaremos. Con imágenes de Jorge Bejarano y Miguel Escobar, 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, como ayer le adelantamos, a lo largo de esta semana les hemos estado preparando, estamos preparando, hemos desarrollado, ayer desarrollamos el primero de estos trabajos, que son las propuestas de todos y cada uno de los candidatos presidenciales. Le decía, ayer fue el turno de José Antonio Meade, hoy es el turno de Ricardo Anaya, mañana será el de Andrés Manuel López Obrador y el jueves el de Jaime Rodríguez Calderón. Ricardo Anaya es el candidato de la coalición Por México al Frente, conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ricardo Anaya Cortés es el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. A sus 39 años de edad tiene una carrera política que incluye una diputación local en Querétaro y una federal. En esta última fungió como presidente de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue dirigente nacional del PAN. Desde su posición en ese partido tejió los lazos que lo llevaron a obtener la candidatura a la que llegó sin competencia. Desde que inició su campaña, se ha mantenido en el segundo lugar de las preferencias electorales. Ricardo Anaya ha hecho propuestas y promesas a lo largo del país. El tema más demandado es el de la seguridad. Los homicidios dolosos no han hecho más que aumentar todos los años de manera sistemática, incluyendo el primer bimestre de este año 2018. Estoy convencido de que lo que está sucediendo en materia de violencia, en materia de inseguridad, es absolutamente ya insostenible en nuestro país. No podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera. La educación en todos los niveles también ha sido tema de su campaña. Necesitamos vincular oferta educativa con demanda laboral, pero sin perder de vista que la educación superior forma personas y que más vale una persona completa que un simple tecnócrata. Y por lo tanto, no soy partidario de sacrificar las artes, las humanidades. Si yo tuviera un solo peso como presidente de México, no tendría duda de invertirlo en la primera infancia, en las niñas y en los niños. De la mano de los padres de familia, del sindicato, de las maestras y maestros, vamos a llevar a cabo una auténtica revolución educativa. En su recorrido ha hecho propuestas en temas de salud, empleo, economía y corrupción, entre otros. Médicos, enfermeras y medicinas suficientes serán prioridad en mi gobierno. No es justo el precio que está pagando la gente hoy y no se requiere de un subsidio. La razón por la cual está tan cara la gasolina es por los impuestos que impuso este gobierno. Estamos proponiendo que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos, en este momento hay 15 millones de personas con empleo formal en esas condiciones, no paguen impuestos sobre la renta, es decir, que tengan tasa cero, y esto tiene un doble beneficio. Voy a ser implacable con la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y vamos a hacer cumplir la Ley Federal del Trabajo. A trabajo igual, salario igual. Vamos a acabar con la corrupción y el dinero va a llegar a la gente que más lo necesita. En política exterior ha dejado en claro que la relación con Estados Unidos será firme. Va a ser decirle al señor Donald Trump, y se lo voy a decir en inglés para que no se vaya a confundir. Le voy a decir que México no va a pagar un solo centavo de ese muro que pretenden construir y que México merece respeto. Ya estuvo bueno de tibiezas como la de este gobierno federal priista. La nueva relación será una relación, sí, de respeto, pero desde una posición de firmeza y de dignidad. No nos vamos a dejar pisotear por ningún otro país. Esto incluye, por supuesto, a Estados Unidos. No estamos mancos. Ricardo Anaya continúa tratando de convencer al electorado de aquí al 27 de junio, porque sabe que la moneda está en el aire. Que nuestra campaña es una campaña de propuestas. Cuando yo sea el presidente de México, van a ver lo que es tener a un presidente. ¡Viva México! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! 11 Noticias. Gerardo Martínez Fernández. Bueno, ayer tuvimos a José Antonio Meade, hoy a Ricardo Anaya, mañana tendremos a Andrés Manuel López Obrador y el jueves cerraremos con los candidatos en la persona de el señor Jaime Rodríguez Calderón. Es momento de hacer un recorrido para conocer las actividades de las candidatas y los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las suspirantes, los suspirantes. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que si gana la elección, revisará y modernizará el esquema de verificación vehicular, el cual, dijo, la actual administración convirtió en negocio. Ante empresarios aclaró que la verificación no desaparecerá en su gobierno, porque es un asunto ambiental. También se pronunció por terminar la competencia desleal entre los taxistas y servicios como Uber y Cabify. Marco Rascón, del Partido Humanista, abogó porque las alcaldías y pueblos del sur de la Ciudad de México reciban justicia presupuestal y transporte eficiente, como en las delegaciones del centro. Dijo que su gobierno repartirá el presupuesto conforme a la necesidad de cada una de las delegaciones y no por el número de habitantes, como se hace actualmente. Rascón acusó a los últimos gobiernos capitalinos de dañar el patrimonio de los pueblos del sur. Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al Frente, presentó 10 compromisos para una capital más segura. Destaca la creación del C5 del transporte, geolocalización y videocámaras en patrullas, creación de la Policía Rosa para prevenir y atender casos de violencia familiar, así como una aplicación antiacoso. Reveló que está insistiendo con el gobierno capitalino para llevar a cabo su cierre de campaña en el Zócalo. Lorena Osornio, candidata independiente, señaló que acabará con el abuso en los cobros de multas, verificaciones y trámites vehiculares. Indicó que estas perciben bajos sueldos. Criticó que las contingencias ambientales se han propondrá penas más severas a quienes se dediquen a la trata de personas y venta de órganos. De Milpa Alta, votar diferente para no tener los mismos resultados en la capital. En San Antonio Tecomitl ofreció conformar un equipo de trabajo sin presiones de mafias o grupos de poder y llevar un buen presupuesto a esa delegación. También dijo que el gobierno milpaneco será conformado por gente originaria de esa demarcación, algo que no ha sucedido, señaló, en los últimos años. El candidato del PRI, Mikel Arriola, aseveró que en su primer día de gobierno desarrollará operativos con firmeza para combatir el narcotráfico en la Ciudad de México. También impulsará un programa de detección temprana de adicciones en las escuelas para que los menores y sus familias cuenten con las herramientas necesarias para superarlas. Arriola planteó crear un órgano ciudadano para que verifique que todos sus compromisos de campaña se cumplan. Mariana Boy, del Partido Verde, propuso acabar con las violaciones al uso de suelo en la Ciudad de México, dotando de autonomía a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ya que dijo, en este momento no tiene facultades para sancionar y solo hace trabajo de vigilancia. También indicó que en su gobierno habrá una partida especial para convertir el territorio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un espacio de convivencia familiar. La Organización Internacional del Trabajo destacó que en nuestro país el empleo infantil haya ido a la baja. Sin embargo, dijo que todavía hay algunos pendientes. En casi una década, ha bajado en México el número de menores que desarrollan trabajos no permitidos en casi 37%, reportó la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, aún existen más de 2.217.000 menores en ocupaciones prohibidas, es decir, que son peligrosas para su salud, seguridad y su moral, afectando sus derechos y desarrollo integral. El organismo internacional destacó que de las 32 entidades federativas, 20 presentan riesgos de continuar con estas prácticas de daño a los infantes, debido a la ausencia de políticas públicas que lo eviten. Ante este panorama, la CEPAL y la Secretaría del Trabajo presentaron el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil. Tiene por objetivo hacer con que las sociedades, ¿no?, locales, que los actores locales tomen conocimiento del grado de riesgo y que se formule políticas locales de prevención, ¿no? Esta es la gran potencialidad de esta herramienta que... Entre los principales hallazgos de este modelo realizado entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Secretaría del Trabajo, destaca que 40% de quienes trabajan son menores de 15 años. Del total, 72.5% son niños y 27.5% son niñas. Estado de México, Puebla, Jalisco y Chiapas son las entidades que registran un mayor número de menores trabajando. Es el sector agropecuario quien en forma ilegal ocupa más esta fuerza laboral. Resulta difícil de contabilizar a los menores que trabajan en casa o con un familiar realizando labores no permitidas. Trabajan en el ámbito familiar y la Ley Federal del Trabajo no entra al ámbito familiar. Entonces hasta ahí no tendríamos una forma de penalizar a los propios padres porque los niños trabajen en casa. Los especialistas destacaron que la meta para el 2025 es erradicar el trabajo infantil en México y los países de la región. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos con la ciencia, querido Alejandro. Javier. Te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias, bastante bien. ¿Qué novedades hoy? Pues hoy es un día importante, hoy sí se va a tocar la ciencia, cuando nos esperamos. En esperemos que en la noche sí digan algo, ¿verdad? Esperemos que sí, y justamente este ha sido un tema que pues se ha mencionado, que no hay tantas propuestas en materia de salud, sí, de medio ambiente, de ciencia. Justamente el día de ayer, como cada lunes a las 8 de la noche, pues se presenta la mesa de análisis en torno a la agenda electoral. Bueno. Y estos temas, bueno, pues sí fueron la verdad que un referente. En esta ocasión se habló precisamente de salud, de medio ambiente. Aquí les presentamos un breve resumen. El organismo internacional destacó que de las 32 entidades federativas, así como las propuestas que han presentado los candidatos a la presidencia en esta materia, los especialistas ahondaron en los puntos que muchas veces no se han tomado en cuenta, como es el caso de la contaminación por fertilizantes. Y a mí uno de los que me preocupa mucho es la parte de la contaminación del agua y suelo por fertilizantes. Nos hemos centrado en las ciudades, en todos lados, en todos lados, y no lo tenemos tampoco medido. Pero el aumento en fertilizantes y herbicidas y todas estas cosas que pesticida menciona Leticia, en los últimos 15 años a nivel mundial ha aumentado impresionantemente. En la mesa se destacó que los humanos somos los responsables del deterioro de nuestro planeta, pero también está en nuestras manos encontrar soluciones para frenarlo. No nos hemos dado cuenta como sociedad, como país, como tomadores de decisiones, pero también como individuos, no nos hemos dado cuenta de la gravedad de los problemas, que somos parte de esos problemas que generamos con nuestros patrones de consumo, con nuestras actividades diarias, parte del problema, y no le hemos centrado, como bien señala Carlos, a activamente participar en la solución. También pusieron de manifiesto las prioridades que deben ser tomadas en cuenta por los aspirantes a la presidencia de la República. Para mí una prioridad es el reconocer, como hacen dos plataformas, el derecho humano al agua, que es un derecho constitucionalmente reconocido, artículo cuarto. Yo creo que el tema de una estrategia fuerte de adaptación al cambio climático, sin mitigación, cooperar y que no se sigan emitiendo gases de invernadero, pero en aprender a protegernos de estos impactos es un tema muy relevante para mí. En la mesa se apuntó que los más perjudicados con la contaminación y la afectación al medio ambiente son los que menos tienen. Estos temas que hemos analizado sobre todos los mayores, el tema de agua, enfermedades hídricas, para mencionar nada más eso. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena. El futuro de Veracruz se construye todos los días con las manos de todos, con las que le ponen sazón a la vida, con las que se la ganan cada mañana, con las que saben cerrar un trato y sellar compromisos. El futuro de Veracruz se construye con las manos de todos los que queremos que nos vaya mejor. Sigamos construyendo, que Veracruz no puede fallarle a nadie. Hemos construido 269 obras en 2 años y vamos por más. Manos a la obra. Julen Rementería, candidato a senador. Coalición por México al frente. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. La diversidad nos enriquece y en Radio V damos voz a distintas realidades. Púrpura. Un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio V en línea y por el 90.5 FM. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El Centro de Formación de Halcones de la Universidad Veracruzana invita a niñas y jóvenes que tengan entre los 6 y los 17 años de edad a integrarse a los entrenamientos de fútbol femenil realizados en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. El titular del Centro de Formación, el entrenador Miguel Ángel Maldonado Hernández, destacó la importancia e interés que este deporte ha alcanzado a nivel nacional con la apertura de la Liga MX Femenil. El entrenador señala: queremos brindar esa opción a niñas y jóvenes para que tengan un buen trabajo de entrenamiento en nuestro centro, darles proyección y también ser semillero de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana. Maldonado Hernández destacó que las sesiones de entrenamiento son diarias, de las 16 a las 18 horas en la unidad deportiva universitaria. Es un nuevo proyecto avalado por la Fundación de la Universidad Veracruzana Asociación Civil a través del Centro de Formación para que las niñas sean parte de esta organización. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bien, amigos, son las 7 de la mañana con 54 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. A continuación le invitamos a escuchar la música de la corte de Padua y Pavia allá por los años 1400. La interpreta el cónsul Orlando. Oh. del Estelio Verde.